La verdad que lo que hay que tener en cuenta es que la doble escolaridad, que es el objeto por el cual se ha realizado este convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación y el gobierno bonaerense, es algo que ya está fijado en la Ley Federal de Educación del año 2006. No es algo innovador o algo que sea inédito. Eso por un lado. Por el otro, decir que el convenio que se firmó en los últimos días implica que la jornada se extiende en la cantidad de horas hasta llegar en una semana a 35 horas para todos los chicos. Va a pasar en un rango por día de 6 a 8 horas, más o menos, la cantidad de horas que va a tener cada chico en su jornada escolar. A su vez, en el caso de los docentes, ellos van a tener una jornada de 40 horas semanales, en la que se incluye además actividades individuales, de rango colectivo, y además con lo que tiene la preparación de las clases. En total, son 127 escuelas que están alcanzadas por esta nueva medida. Principalmente se trata de escuelas del conurbano, aunque hay algunas del interior, y en todos los casos responden a escuelas que por lo general están en el ámbito rural o que están insertas en contextos sociales desfavorables, que es tal cual lo exige la Ley Federal de Educación. Claro, eso justamente te iba a preguntar, ¿cuáles son esas escuelas que van a extender a la doble escolaridad? O digamos, ¿por qué se eligen esas escuelas? La idea de el Ministerio de Educación de la Nación y también el gobierno bonaerense es que estas escuelas que se vayan a sumar a este régimen de doble escolaridad tengan la necesidad también de aportar, si se quiere, un crecimiento al nivel educativo que en este momento se les está ofreciendo a los alumnos. Y sobre esa base se parte de que las escuelas que tienen esa mayor necesidad hoy son las que, si se quiere, están un poco más alejadas de los centros urbanos, claro, o que también tienen una inserción en contextos sociales no del todo favorables, que hacen que haya una atención mayor del Estado en cuanto a lo educativo en esos principales centros. Sin embargo, y esto es lo que hoy aparece como una duda importante de este convenio, es la situación de las escuelas en la provincia de Buenos Aires. En varias oportunidades, diferentes gremios y diferentes sectores sociales y políticos han denunciado que el estado de las escuelas en la provincia es muy lamentable desde lo edilicio, pero además desde lo que tiene que ver con la falta de mobiliario. Para decirte que, por ejemplo, denuncias incluso recientes de sindicatos hablan de que en un edificio escolar hay 5 establecimientos educativos. Sí, se tiene en cuenta que a la mañana puede funcionar una escuela primaria, a la tarde una secundaria, o en diferentes turnos 2 escuelas secundarias distintas, con una escuela nocturna distinta a la tarde. Eso hace que haya un desgaste mayor del mobiliario y que además se pregunte en medio de esta firma de la jornada por doble escolaridad, cuáles van a ser las condiciones en las que se va a desarrollar esta medida. Todos los sectores la han destacado como una medida adecuada y que es necesaria. Ahora, la gran duda es, ¿está en condiciones la provincia de Buenos Aires de afrontar un desafío como este? Esa es la gran pregunta hoy. Claro, a propósito de eso, Diego, y en el marco en el que se presenta justo este convenio y sale, en la fecha en la que sale, que nos encontramos con la mayoría de los gremios docentes movilizados que fueron al paro en el día de ayer y que aparentemente presentan medidas de fuerza para después de vacaciones de invierno por todo lo que fue el conflicto de principio de año, la resolución paritaria que finalmente no fue del todo aceptada por el grueso del cuerpo docente. ¿Qué imaginás que puede llegar a suceder después de vacaciones cuando aparentemente se empezaría a querer implementar esto, teniendo en cuenta lo que vos mencionabas recién, ¿no? De con qué cuenta cada establecimiento para poder llevar adelante un ciclo normal, bueno, imaginemos no un ciclo de doble escolaridad, que como bien decías vos ya está vigente desde el 2007. La verdad que por lo menos se vislumbra que va a haber un conflicto muy duro. Ya la provincia de Buenos Aires ha salido a decir que a fuerza de paros no nos van a arrancar nada, volviendo sobre la base de un discurso que utilizó a principios de año, que no le fue tan bien cuando la medida de lucha de los sectores docentes se mantuvo durante 17 días, y que además esto pone sobre las claras un conflicto sobre el cual ya hemos hablado, que es la situación escolar. La situación de los recortes de cupos aún no se ha solucionado y es uno de los planteos por los cuales los sindicatos docentes también están en alerta y en un estado de movilización ante una respuesta clara que le exigen al gobierno bonaerense en estos aspectos. Para decirte, en este momento las entidades docentes están reclamando que para llevar en condiciones esta medida de doble escolaridad hace falta un presupuesto de más del 30% a que ya existe. Y en la provincia de Buenos Aires el gobierno es 54 mil millones de pesos a educación. Ahora bien, si bien es, si se quiere, una de las carteras que más reciben fondos, cuando uno analiza cómo se compone ese ítem de cantidad de recursos, se entiende que la mayor parte se va en gastos de sueldos, con lo cual no llega a ser, si se quiere, una interesante masa de recursos destinada a, por ejemplo, solucionar cuestiones de infraestructura, servicio alimentario escolar, diferentes cuestiones que también hacen a las condiciones necesarias para que haya una educación de calidad en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y otro aspecto importante a tener es que en el convenio firmado, no obstante, se dice que es el Ministerio de Educación de la Nación quien va a realizar las obras de infraestructura necesarias para que las escuelas estén en condiciones. Bien. Bien, es un poco lo como que estamos. Partiendo de la emergencia que tiene la propia provincia de no poder salir a solucionar los propios inconvenientes que tiene en sus propias escuelas. Diego, ha sido muy claro este pantallazo que nos has dado acerca de qué implicaría este nuevo convenio y que en realidad, como bien decías vos, de nuevo tiene poco, ¿no? Ya estaría vigente hace tiempo la implementación en lo que se vendría después de vacaciones y hay que ver cómo reaccionan los gremios docentes y los docentes mismos, ¿no es cierto? La verdad que sí. Esperemos que sea para lo mejor esta medida, pues una medida acertada, incluso retrasada en el tiempo, pero como decimos, lo más importante es que en este momento surgen muchas dudas acerca de cómo se va a implementar, porque no es acaso la medida acertada avanzar con una medida sin tener en cuenta una planificación para que esa medida dé resultado.